Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, que es el espacio del Hospital de Día en LO3, hospital de día que depende del área de salud mental del Hospital Pena y que integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, que recordamos está convocando a una concentración el 7 de octubre a las 17 en Plaza Rivadavia, en defensa de la Ley de Salud Mental, en defensa de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental de todo el país. Seguimos adelante con el programa, escuchando lecturas. Tenemos por allí las voces de Cintia, de Pablo, de Rubén. Los escuchamos. Pero creo en tus ojos. Yo soy Cintia Lanchini y voy a leer una lectura que dice Campo de Buenos Aires. Campo de Buenos Aires, libre y solo, tendido en el sopor de la distancia. Patria del viento, del maíz y del lino, sendera de la luz y la calandría, llanura entre horizontes y trigales con verdes lomas y amarillas parvas, región donde el ombú con recio brazo sacude las tormentas y las ráfagas, cuna del payador. Tierra del canto, heredad del ganado y la guitarra, pavo de Martín Fierro y Santos Vega, con tatuaje de arroyos y cañadas, hierbas, río, esquillas, esquilas y relinchos, puebla mi corazón de resonancias, yo soy el habitante de esta tierra y la llevo hecha sangre en la entraña. No, Pablo, voy a leer un verso de El Hornero y el Zorro. Andaba una vez el zorro por la cercanía de los esteros del Liberá, cuando de pronto vio un hornero que estaba pisando barro para su nido. Atraparlo fue fácil y no lo comió ahí mismo, sino que decidió llevarlo en su boca, derechito a la cueva. Como el hornero no había muerto, procuró zafarse, pataleó y picoteó a su enemigo, pero no tuvo suerte. Entonces pensó en hacer uno uso de todo su ingenio y al rato dijo: Señor zorro, por aquí los vecinos son muy curiosos y pierden la oportunidad de meterse en todo. Esos teros que están ahí así son los mismos curiosos y se lo dicen algo, usted contéstele, ¿qué les importa? Y así fue cuando los teros vieron que el zorro trotaba por la orilla de la laguna llevando al hornero, empezaron a gritar: el zorro se lleva al hornero, el zorro cazó al hornero. Esos chismosos, hizo el zorro, y como seguían gritando, hizo que el hornero le había dicho y fastidiado le gritó: ¿qué les importa? Y al abrir la boca, el hornero se escapó. Así fue como se salvó el hornero y desde aquel día se comenzó a decir por el lugar: no hay astuto que no encuentre otro más astuto que él. Bueno, soy Rubén y voy a leer algo acerca de turismo, que tiene que ver con el turismo. Wanda se llama, el paraíso de las piedras semipreciosas. La ciudad misionera de Wanda, que debe su nombre a una bella y valerosa princesa polaca, Guantanara, a quien le gustaban las gemas, tiene en los yacimientos de piedras semipreciosas una de las principales fuentes de ingreso. El basamento en que se apoya la mayor parte de la provincia de Misiones se formó hace unos 150 millones de años. Por entonces la Tierra misionera sufrió un movimiento de lava proveniente del centro de la Tierra. Cuando esta lava se enfrió, gran cantidad de burbujas de gas quedaron atrapadas y luego dieron vida a un exótico basalto conformado por piedras semipreciosas. Si bien este fenómeno ocurrió en distintos lugares, donde alcanzó mayor notoriedad fue en Wanda, localidad ubicada a orillas del Paraná y a 50 kilómetros de Puerto Iguazú y 260 de la capital de Posadas, que constituye una alternativa digna de conocer cuando se emprende una visita al Parque Nacional de las Cataratas. Wanda fue ganando renombre a partir de 1976, año en el que se instalaron los hoy famosos establecimientos mineros de piedras semipreciosas, ágatas, amatistas, topacios, jaspes y diferentes tipos de cuarzos, que desde entonces pasaron a ser destino turístico. En estos emprendimientos, además de la extracción de las piedras, también se realiza la tarea de cortado, pulido y elaboración de distintos tipos de productos que van desde los adornos hasta las joyas. Las minas de Wanda son explotaciones en roca al aire libre o en algunas excavaciones pequeñas, por lo que no hay lugar para aquellos visitantes que fantasean con explorar las profundidades de la tierra o transitar por galerías oscuras con un casco y una linterna. El paseo es simple, pero resulta por demás interesante para aprender detalles poco conocidos del mundo de las piedras semipreciosas. Y por qué no, para hacer una pasada por los talleres y salones de venta. Los establecimientos mineros, a los que se accede desde la Ruta Nacional 12, a través de unos 4 kilómetros de camino de la clásica Tierra Colorada, consolidado y en buen estado, cuentan con servicios de visitas guiadas. Y acá en las fotografías. Nos fuimos, llegamos al final de Despertando en un Nuevo Amanecer por hoy. Volveremos, por supuesto, el miércoles de la semana que viene. Y disculpen que sea reiterativo, pero les recordamos que el 7 de octubre, desde las 17, en la Plaza Rivadavia, vamos a realizar esta concentración en defensa de la Ley Nacional de Salud Mental, en defensa de las personas con padecimiento mental, que bueno, podemos ser eventualmente de cualquiera de nosotros, con lo cual naturalmente es en defensa de los derechos de la sociedad en su conjunto. Así que los esperamos por allí y con el programa volveremos, por supuesto, el próximo miércoles desde las 19 por él. Es tan frágil depender de todo. Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared, resistiré erguida frente a todo. Vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda magia, cuando mi enemigo.